no lo sepan, no digan nada, pido silencio. Llegó a París y acabó, el mambo nos vuelve loco. El mambo llegó a París y acabó, el mambo nos vuelve loco. Llegó a París y acabó, el mambo lo vuelve loco.